¿Cuál es la recompensa por romper el ayuno? El mensajero de Dios dijo, quien rompa el ayuno, tiene la misma recompensa por su recompensa, para que no disminuya de la recompensa de la persona en ayunas.